¿qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tu vida. Anoche si hoy necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si busco más de mí o más de ti. Más de ti.